rezaba a Pracatán y se fue la luz. Y enseguida ella gritaba, ¡ahora es! ¡Ahora es! ¡Bomba! Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. ¡Dilo, Chago! El de la pala y el pico gozando están. Allí en la casa del rico hay ariyamba, mariyamba. Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Celebra puertorriqueño tu Navidad. ¡Dilo! No lo dejé para luego. Tu Navidad, tu Navidad. Tanto el pobre como el rico bailando van. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Puertorriqueño tu Navidad. Celebra puertorriqueño tu Navidad. Thank you.